En este mundo, amigo, de dolor, de sufrimiento, de muerte, con seguridad tú y yo hemos pasado por el valle de la desesperación. Y cuando estábamos en ese valle, ¿recibiste palabras de ánimo, de consuelo, de exhortación? ¿Cómo se comportó tu entorno, tu familia, tus amigos, la iglesia? ¿Recibiste de ellos apoyo? ¿Te sentiste con esperanza? Si tú tuvieras que consolar, ¿cuáles serían tus palabras? ¿Hiciste algo por tu prójimo? ¿Cuál debería ser nuestra actitud frente a los que sufren en este mundo? Son algunos de los temas que estudiaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, tu programa y el mío, que inicia de esta manera. Bienvenidos amigos una vez más a tu programa Código Abierto. Desde aquí, desde la Red Nuevo Tiempo, hacemos esto especialmente para ti. Es un programa que estudiamos la palabra de Dios de una manera joven, dinámica. Queremos llegar hasta donde tú estás para decirte que Dios te ama y que tiene lecciones en su palabra para vida eterna, para ti y para mí. El día de hoy vamos a estudiar un nuevo tema. Estamos ya en la lección número 10 y el título de esta lección es La ira de Eliú. Otro personaje que aparece ahí con Job. Pero para desarrollar este tema tenemos invitados en nuestro set. Te los voy a presentar ahora. Tenemos aquí un amigo, alguien que es de la casa. Una vez más, bienvenido Alan a Código Abierto. Gracias, Waldo. Estoy muy feliz de estar acá en el programa Código Abierto. La alegría de poder estudiar la palabra del Señor junto a mis amigos. Y quiero enviar saludos a mi familia, que está en Cochabamba, en Bolivia, Cochabamba, mi papá, Odón Tancara, mi mamá Maruja y mis hermanos, si podría decir el nombre, es Mariela, Berta, Rosy, su esposo, mis sobrinos, y Jael, que es la menor de la familia, y mis hermanos que están en Argentina, que ya envié saludos anteriormente en otro programa. Muy bien, a toda la familia entonces, tuya, sí. Y a toda la familia cristiana, o donde tú estés, amigo, Dios te bendiga muchísimo. Josué, una vez más, bienvenido a Código Abierto. Muchísimas gracias otra vez por la invitación. Pues gracias a Dios estamos en este lugar y compartiendo información, interactuando con los amigos y así también poder comprender un poquito más sobre la lección. Muy bien, estamos terminando noviembre, diciembre del 2016, ¿no? Con seguridad, saludos a alguien en esta época. Claro que sí, yo quisiera mandar un saludo especial allá a mi hermano Emanuel que está en Chile, especialmente en Copiapó. Entonces un abrazo a la distancia y también a toda la familia de su futura esposa. Muy bien. Y tenemos a Génesis, una vez más. Bienvenida, Génesis, a Código Abierto. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Un placer y una alegría poder estar aquí para poder estudiar nuevamente la palabra de Dios. Muy bien, saluditos. Bueno, sí, mandar un saludo a mi familia que están aquí en Cochabamba, a mi papá, a mi mamá y a mis tres hermanitos menores. Y también un saludo a todos los jóvenes que nos están escuchando o nos están viendo. Muy bien, querido amigo, a ti que estás al otro lado del receptor, del internet, o de la pantalla o de la TV, ¿no? Queremos decirte que tú eres parte importantísima de nuestro programa. Así como tú tienes problemas y dificultades, nosotros también. Y juntos vamos a escudriñar la palabra de Dios para encontrar las respuestas que Él tiene preparada para nosotros. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios. Voy a pedir a Génesis, por favor, que nos dirija en oración. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor por nuevamente reunirnos aquí para poder entender tu palabra, Señor. Sabemos que estamos aquí para poder aprender más de ti y te pido que seas tú quien nos pueda enseñar y que sea tu Espíritu Santo el que entre en nosotros para poder comprender cada palabra que tienes para decirnos hoy y que todo lo que vayamos a aprender podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas de aquí para adelante, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos das. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hablaremos del libro de Job y para eso tenemos preparado el marco temático. Adelante, Pastor. Estamos terminando, Pastor, noviembre e iniciando diciembre y ahora nos encontramos con uno más joven en la lección. Bienvenido a Código Abierto, Pastor. Gracias. Dos cosas. Ya se nos va el año. Diciembre, imagínate. Perfecto. Y en la lección aparece un joven y todo irritado, lleno de ira. ¿Lo vamos a estudiar? Correcto, y el título justamente es eso, la ira de Eliú. Pero ya no quiero quitarle más tiempo, pastor. Una vez más, bienvenido a Código Abierto y dejo el espacio con usted. Adelante, por favor. Gracias. Aún después de la poderosa expresión de fe de Job, el combate verbal continúa. En el transcurso de los muchos capítulos del libro de Job, los hombres van y vienen planteando muchas preguntas profundas e importantes acerca de Dios, el pecado, la muerte, la justicia, la maldad, la sabiduría, la naturaleza efímera de la humanidad. A lo largo de todos estos capítulos, siguieron los argumentos sin que nadie se diera en su posición. Estaba Elifaz, Bildad, Sofar, cada uno a su manera y con su propia agenda. No abandonaron su conclusión de que la gente recibe lo que merece en la vida. Por lo tanto, lo que sobrevino a Job tenía que ser el justo castigo por sus pecados. Entretanto, Job seguía lamentándose lo que le había acontecido, seguro de que no merecía ese sufrimiento. Siguieron altercando. Cada consolador acusaba a Job de pronunciar palabras vacías, vanas, hasta necias. Y Job le respondía, aunque elocuente y apasionado, básicamente repite el argumento que ha sostenido todo el tiempo. Yo no merezco lo que me ha ocurrido. Punto. Y de hecho, el problema se puso peor porque en vez de ser solo tres las personas que hablaban equivocadamente, apareció en escena Eliú, un joven. Aquí por primera vez se le menciona en el libro. Obviamente, había oído algunas de las largas discusiones, aunque no se nos dice en qué momento apareció en escena. Lo que sabemos es que no estaba satisfecho con las respuestas que oyó durante parte de los discursos que pudo haber oído. De hecho, se nos dice cuatro veces que se encendió en ira por lo que había escuchado. Eliú se enojó con Job porque se justificaba a sí mismo más que a Dios. Una distorsión de la verdadera posición de Job. Estos cuatro hombres, creyentes en un Dios de justicia, se encontraban en un dilema. ¿Cómo explicar la situación de Job de una manera relacional, lógica, que fuera consistente con su comprensión del carácter de Dios? Lamentablemente, en su intento de entender el mal que cayó sobre Job, terminaron en una posición que resultó ser equivocada. Es el pecado es lo que origina las desgracias. Notemos, yo tengo aquí escrito, un párrafo que dice Elena de White frente a esto. Es imposible explicar el origen del mal y dar razón de su existencia. El mal es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarla equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser mal. No vivimos por vivir. En este mundo debemos vivir por fe, no por vista. Confiar en Dios y permanecer fieles a Él, aun cuando no podamos explicar las cosas que nos suceden. Realmente esta lección, Waldy, equipo, está tan lindo. Por favor, vamos desarrollando en bien de toda nuestra audiencia. Estamos en Código Abierto, amigos. Gracias, pastor, por darnos el marco temático como usted lo sabe hacer. Estamos en la lección número 10 ya, el título La Ira de Eliú. Y vamos a ver que este nuevo personaje, después de que todo lo que ocurre Job, sus amigos, ¿no es cierto? Aparece este joven, podríamos decir ahí, y que le reprende. Pero antes de hablar del tema como tal, yo quiero hacerles una pregunta, ¿no? De cosas con las cuales vivimos y nos rodea Génesis. Tú que tienes WhatsApp, Facebook y todas las cosas, esas herramientas. ¿Me podrías explicar cómo realmente funciona el WhatsApp, si alguien te preguntara? ¿Cómo crees que funciona el WhatsApp? Bueno, responder esa pregunta es algo complicado. Lo que podría decir del WhatsApp es que sirve para poder comunicarse con otros que necesitan. ¿Tú tienes WhatsApp? Sí. Muy bien. Claro que sí, que sirve para conectarse con personas de otros países, pero en sí cómo funciona, sí, es medio complicado explicarlo. Muy bien, interesante, ¿no? ¿Y tú, Josué, tienes tu cuenta en Facebook? Claro que sí, ¿no? Como que todos los jóvenes tenemos que actualizarlos hoy en día. Pero, a la pregunta que tú me hiciste, yo tendría que decir, no soy ingeniero porque no sé cómo se maneja todo eso, pero me gustaría aprender. Ahora, en la actualidad, pues me pillaste así, como decir, como se dice vulgarmente, en la curva, ¿no? No sabría cómo poder responderte. Pero sí sé que en el Facebook encontramos fotos, recuerdos, tú puedes publicar ya sea en el portal de tu amigo, felicitarle si está en cumpleaños. Entonces es un medio de comunicación que podemos hacer de esta comunicación ya sea de una manera muy eficaz, así poder conectarnos con la persona que ya está, ya sea en España, en el otro continente, y bueno, pues trae sus beneficios. Muy bien, es una herramienta que está disponible para nosotros, ¿no? Claro que sí. ¿En qué está programado, si te dijera? ¿Cuál es el lenguaje de programación? ¿No? ¿Cuántos servidores tiene? No, etcétera. Uy. ¿Dónde están los servidores, no? ¿Cómo se transforma esa información en lenguaje de programación a bytes y bits, no? Son cosas que para nosotros, ¿de qué me está hablando, no? ¿Y tú, Alan? ¿No? Bueno, las redes sociales, lo que más tengo, lo que más le empleo es el Facebook y el Twitter. Después un poco de Instagram, no lo uso con frecuencia, pero más uso el Facebook y el Twitter, ¿no? Muy bien, y si con seguridad, ¿no? Ustedes tienen, y ustedes amigos que están al otro lado de la pantalla también, o nos están escuchando, ¿no? Tienen un smartphone, ¿no? Ya sea Apple o con un sistema operativo Android, o que sea un Windows Phone, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si alguien te dijera, o viene un niño, ¿no? Josué, y te dice, ¿cómo funciona este aparatito? ¿No? ¿Qué le responderías? Bueno, para empezar, si es niño es un poco complicado, ¿no? Y tiene que explicar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? y sí, es cierto, ¿no? Te dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y como que a veces, para las personas que no tenemos tanta paciencia, y bueno, pues hacemos de un lado las cosas y no se puede responder fácilmente todas estas cosas. ¿Cómo responderías a esa pregunta, Génesis? Si un niño me pregunta, complicado, ¿no? Y es más, a veces hasta el niño podría enseñarme más en estos tiempos, creo. Creo que ellos son los que más están más actualizados a veces. Así mostrarle las partes del celular, enseñarle, conectas esto con esto, no podría. Sí podría decirle, aprietas este botón y se ¿cómo abre. ¿Cómo funciona en realidad, no? Sí. Y algunos aplicativos que podría ser. Sí, ahí. Lo más elemental, digamos, ¿no? Lo como que deslizas el dedo y ya, se abre la pantalla. Y buscas aquí y esto. Pero así, si me pregunta, ¿y qué es esto? ¿La batería? Y esto, no. Que es lo que funciona. Tiene un hardware, un software por detrás. Que hace esto, que de acuerdo a esto, un sistema operativo, ¿no? Etcétera. Bueno, son cosas que a veces, dependiendo del área donde cada uno estudia o está centralizado, puede responder a ciertas preguntas, ¿no? Pero, por ejemplo, si alguien vendría, Alan, un niño, qué sé yo, que ha sufrido la pérdida de un familiar, en este caso sus papás, y hiciera esta pregunta, ¿no? ¿Por qué la muerte? ¿Cómo me explica esto, pastor? Así. ¿Qué le responderíamos? Bueno, si es un niño, es igual, es difícil que ellos puedan entender, ¿no? Porque los niños aún no conocen con cabalidad los planes del Señor. Hay niños que son muy indefensos y aún no lo ven con detalle lo que es la muerte. Ellos piensan que simplemente es el fin de todo lo que puede suceder al ser humano. Pero si le explicamos con detalle la historia de personas en el Nuevo Testamento que murieron, ¿no? Y Lázaro, ¿no? O en el Antiguo Testamento también, ¿no? El hijo de la viuda de Sarepta, que también resucitaron, ¿no? Entonces, uno puede dar a entender de que simplemente es un descanso. Y no es la muerte final, como muchos piensan que es, ¿no? Entonces, al explicar de una manera bien práctica, dinámica y con historias de la Biblia, uno puede entender de que su padre no está, como quien dice, muerto para siempre, no es así, sino es que él simplemente descansa. Y cuando algún día venga Jesús por segunda vez, entonces ahí está escrito que los muertos en Cristo resucitarán primero, y hay que hacerle entenderse con detalle, ¿no? Muy bien, ha hecho una explicación espectacular, ¿no? Que debería ser así, ¿no, el pastor? Pero para muchos de nosotros, ¿no? es difícil a veces explicar ciertas cosas con las cuales vivimos, estamos relacionados, son tan naturales, ¿no? El manejar un celular, o bueno, no es nada natural la muerte, pero la vivimos, ¿no? Lastimosamente ahí. Pero son cosas que el ser humano no logra entender, comprender, ¿no? Bueno, yéndonos ahora al libro de Job, ¿no? Igual había personajes, ya hemos estudiado durante mucho tiempo, ¿no? A los tres amigos que vienen y tratan de defender a Dios, etcétera, etcétera. Pero aparece también hay otro personaje. ¿Quién era este personaje y cuál la reacción, Josué? Bueno, pues este personaje era Eliú, en la cual casi se asemejó a los demás amigos el comentario que hizo, pero solamente que él quería defender a Dios. Defender a Dios de manera en que Dios tiene la razón, y él también se podría decir que era un cristiano, un fiel creyente, en la cual cuando estaba con Job, cuando fue donde Job, pues Job decía, ¿no? ¿Por qué me pasa todas estas cosas? Si yo qué he hecho, o de qué maneras, cuál es el motivo, todo eso. Entonces la persona le decía, no, ¿sabes qué? Esas cosas te pasan porque no es por es porque algo has cometido, tal vez. O a lo mejor tú tuviste algún pasado, pero ¿sabes qué? Dice Job, tú no tienes, Dios no tiene la culpa, sino que tú tienes la culpa, ¿no? Interesante, en otras, ¿no? Maneras, en otras palabras, ¿no? ¿Qué dices, Génesis? Bueno, una característica de Eliú era que era más joven que los tres amigos que hablaron antes a Job, ¿no? Y la Biblia tampoco menciona en qué momento de la conversación es que él ha entrado, pero él ya escuchó un poco de cómo estaba pensando Job y cómo le respondían sus amigos. Y más adelante vamos a ir viendo cómo es que él reacciona, cómo es que él piensa acerca de eso, siendo que era más joven que sus amigos y cómo es que lo defiende a Dios. ¿Qué tal, Alan? ¿Cuál es esta actitud de este Eliú? Bueno, cuando yo veo la parte de la reacción de Eliú y la de Job, es que Job sigue reteniendo la integridad que él tiene, ¿no? Que no es su culpa, ¿no? No tiene nada que ver, no tiene por qué sufrir por esta prueba o más. Pero lo que sucede es que Eliú se molesta porque que siempre, una manera de parafrasear, ¿no? Que siempre se cree este ser humano, este Job, que piensa que su manera de pensar es la correcta, que no debería pasar por ningún motivo, es como si estuviera poniéndose en el lado opuesto de Dios, cuál es la manera, la acción que él está tomando. Y Eliú trata de defender a su manera y a su interpretación, algo que hoy solemos hacer muchos de nosotros, ¿no? Tratar de interpretar a nuestra manera lo que dice la Biblia. Y con seguridad, mira, Job estaba 7 días con los amigos, fueron 7 días de lo que Job trataba de defender su integridad, ¿no? De que él no tiene la culpa de nada. Pero viendo que los amigos lo único que hacen en vez de, tal vez darle un apoyo, lo hacen de la manera en la que es tu culpa, tú estás cosechando lo que sembraste, ¿no? Correcto, inclusive en la época de Jesús, ¿no? Cuando vienen los enfermos, le dicen seguramente él ha pecado, o su papá, o su abuelo, ¿no? Cosas así. Queridos amigos, tú y yo estamos en este mundo de dolor y sufrimiento, pero ¿qué esperanza podemos encontrar en todo esto? ¿Qué papel juegas tú? Enseguida retornamos con más. Estamos en Código Abierto, amigos, y estamos en la lección número 10. Y entra en escena un personaje, Eliú, y estamos hablando justamente de él. Amigos, yo quisiera antes de continuar con esto leerles dos versículos que está en el libro de Proverbios, capítulo 25, 11 al 13, y dice así: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues el alma de su señor da refrigerio. ¿No? ¿Por qué les leo este pasaje? ¿No? Porque imagínense la situación en la que estaba viviendo Job, ¿no? Estaba tan mal, realmente tan mal, mentalmente y físicamente, que vengan ahora sus amigos, ¿no? Conocidos de él, y que le digan: tu culpa, seguro tus hijos, seguro tu descendencia, o tus antecesores, cosas así, ¿no? Pero de repente que venga alguien, otro más, un joven ahí, que le diga: no, realmente, ¿qué te crees vos? ¿No? En otras palabras, le estaba diciendo eso. ¿Qué te crees vos? Imagínense a qué grado. ¿Podrían soportar ustedes algo así como jóvenes? Yo les quiero hacer esa pregunta, ¿no? Estás mal con tu enamorada, Josué, ¿no? Te va mal en la universidad, ¿no? ¿Quieres buscar trabajo? No encuentras. ¿Vas a trabajar? Te va mal. Y de repente que alguien venga y te diga: te lo mereces, ¿no? ¿Qué te crees vos para tener trabajo? Imagínate, ¿cómo reaccionarías? Bueno, lo primero que reaccionaría es que, bueno, pues como cualquier persona se pone sensible. Entonces es lo primero es decir, ¿sabes? Bueno, hasta ahí no vas, hacerle callar a la persona y decirle: para. Fuiste mi amigo. fuiste mi amigo y hasta aquí no más llegó nuestra amistad. No. Sino yo me... En el caso mío, cuando siempre tuve un problema, una dificultad o las cosas me iban mal, es porque Dios me quiere enseñar algo, ¿no? Y me voy más a lo que es la parte espiritual y decir, bueno, pues yo voy a confiar en Dios. Si pasa algo es porque pues Dios quiere enseñarme algo nuevo más. Y decir, yo voy a seguir adelante, yo voy a continuar adelante y voy a seguir con Dios porque Dios nunca sabe que yo voy a desistir. Si me manda una prueba, Él sabe que tal vez yo pueda caer, pero sí tengo para levantarme por la sangre de Él. Muy bien, y era una actitud muy similar, ¿no? O sea, Job, después de recibir las palabras de los amigos, él argumentó, comenzó a decir, ¿no? Y llegó a esta conclusión, en resumen, ¿no? Yo no me merezco lo que me está pasando, y punto, ¿no? No me merezco. Y ahí Eliú se enoja, dice la Biblia, ¿no? Ira. ¿Por qué esta reacción? Yo creo que muchos también hemos llegado a ese punto, ¿no? Porque decimos, no, pero si yo voy a la iglesia o no, si yo hago cosas buenas, ¿por qué no me lo merezco, no? Pero la actitud de Eliú es muy interesante porque también deberíamos entender lo que él dice. Puede ser que no lo merezcamos, pero nosotros no somos, o sea, no tenemos esa visión que Dios tiene de todo el mundo, ese panorama tan amplio para decir que no lo merecemos o para decir que esto me vino porque, por esto, digamos, ¿no? Sino que entender y solo tener esa fe y confiar de que solo Dios sabe por qué pasan las cosas. Y más bien no refutarle y decirle qué pasa o como decir, te has equivocado, ¿no? Y es algo que a Eliú es lo que le ha molestado, ¿no? No le ha gustado que Job tenga esa posición de no me merezco y, como tú decías, punto, ahí se queda. Correcto. ¿Qué tienes que decir, Alan? Bueno, recalcar la parte en la que muestra Eliú, ¿no? O sea, la expresión que él toma. Muchas veces, y voy a recalcar esta actitud que tomamos muchas veces todos nosotros, de poder decir a la persona con palabras groseras, ¿no? O tal vez no tomar la acción correcta o hablar de una mala manera. Y por nuestro temperamento cometemos ese error. Hay personas que son muy sensibles. En todo caso, veo que Job tiene una buena autoestima para aguantar 7 días. Bueno, veo que sí. Y los amigos no tienen un poco de sensibilidad y empatía, porque estaban hablando de una persona que tenía llagas en ese momento. Estaba rascando con piedras. Entonces, faltó un poco, tal vez había una cierta verdad de todo lo que hablaban los amigos, pero no era la manera correcta en la que decían, porque Job tampoco podía decir no hice nada, porque todos somos pecadores, ¿no? Eso es un cierto grado de verdad, pero también no fue la expresión correcta que tomó Eliú al expresar tú que te crees, ¿no? Una manera de decirlo, ¿no? Que piensas que eres, que tú tienes la razón y que Dios no. Por lo menos la lección da a entender eso, ¿no? Correcto. Trataba de justificarse más que a Dios. O sea, él, Job tiene la razón y Dios no. Entonces, pero una vez más digo, ellos no sabían el plan que Dios tenía, ¿no? Y en cierta razón, este joven Eliú estaba haciendo lo correcto, ¿no? Uh-huh. Porque él estaba defendiendo a Dios, ¿no? A Dios, es cierto. Y aparte de que vemos otra característica más, en la cual Eliú empieza a demostrar de que él estaba concentrándose en Dios, en Dios, y en Dios, en Dios, en Dios. ¿Y pero dónde está el amor al prójimo? ¿no? Entonces no demostraba ese amor lo que era, o compasión a lo que es a Job. Entonces vemos esta característica también. Bueno, a veces nosotros también nos concentramos solamente en Dios, en Dios, en Dios, en Dios, aplicando a nuestra vida actual. Pero a veces no nos concentramos cómo está nuestro vecino, cómo están las personas que necesitan. Por ejemplo, en la calle encontramos bastante, una infinidad de personas necesitadas. A veces nos concentramos y decimos, bueno, pues que Dios, o en las oraciones decimos, ¿no? Que Dios le bendiga, ¿no? O que Dios le dé lo que es, lo que necesita. Oramos por los pobres, pero a veces nosotros mismos no hacemos algo por ellos. Correcto, ¿no? ¿Cuál sería nuestra actitud correcta frente a una situación similar, Génesis? Yo creo que depende de la situación también, ¿no? Y para poder tener las palabras correctas, hasta la expresión del rostro varía o afecta mucho, la posición del cuerpo, así todo. Yo creo que deberíamos orar a Dios y decirle, o sea, hablarle como a nuestro amigo, ¿no? Mira, Dios, estoy yendo a hablar a una persona que ha sufrido, que está mal, que ha pasado por todo esto y necesito que tú hables por medio de mí, ¿no? Para que esta persona pueda escucharte a ti, para que pueda entender que tú no lo has dejado. Porque tienes razón, ¿no? Todo lo que hablamos aquí, la situación en la que estaba Job y cómo ha ido Eliú, es un poco chocante hasta para uno mismo, ¿no? Escuchar las palabras que le dice. Y creo que para poder encontrar lo correcto, las palabras correctas, es necesario pedirle a Dios, porque solo Él tiene esa empatía, ese amor que todas las personas necesitan. Correcto. Alguien alguna vez dijo, ¿no? Hay que decir las cosas verdaderas, pero con cierto tino, ¿no? O sea, depende cómo las dices para que la otra persona reaccione y las acepte, ¿no? Pero hay algunos que le dicen sin anestesia, ¿no? Y pero dicen, hay otros, yo soy así. Hay otros también que lo dicen, ¿no? Bueno, aunque cualquier cosa que te digan, sé positivo. Manejar siempre lo positivo. ¿No? Y o algunos que dicen críticas positivas, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Yo creo que aquí Job tuvo un positivismo, un carácter positivo, una manera muy positiva, en la cual no hizo caso lo que sus amigos los decían. Sus amigos trataban de hundirlo, trataban de que caiga, de que, bueno, él diga, bueno, ya es mi culpa y ya, bueno, todo eso, ¿no? Pero vemos aquí una actitud muy grande de Job, que en la cual nos demuestra a nosotros. Sí, es un ejemplo de un líder, es un ejemplo de persona, es un ejemplo que nosotros podríamos tomarlo y tomarlo como una opción para que nosotros podamos actuar de esa manera también. Muy bien. Algo más, Alan, con respecto a la actitud de este amigo antes de entrar al siguiente tema, que es el mal, ¿no? Que en realidad no lo llegamos a entender y tampoco lo entendían ellos, ¿no? Bueno, si tendríamos que aplicar algo más es quién somos nosotros para cuestionar al Señor, ¿no? Cuando sucede, no sé, suele suceder de niños que nacen con cáncer, que ya dimos el ejemplo hace anteriores lecciones atrás, de desgracias que suceden a personas. Bueno, yo me puse a pensar una vez, ¿no? Las personas más buenas son las que les pasa algo, ¿no? Las personas mueren o pasa alguna desgracia. Y las personas que tal vez no son de carácter, como dice la Biblia, ¿no? Que aman a su prójimo más, son las que viven más tiempo, ¿no? No sé qué es. Hay cosas que no vamos a entender. ¿Y quién somos nosotros para decir, no, pero no es mi culpa, es Dios quien sabe? O sea, no hay manera de cuestionar al Señor. Oye, el ser humano trata de buscar misterios, trata de ver la ciencia, de saber por qué pasó, y al final, pase lo que pase, pues nunca van a poder saber la respuesta, ¿no? Y el lío tal vez fue un poco tajante a tratar de defender a Dios. No fue con las palabras correctas. Está bien, Dios no tiene la culpa, ¿no? No podemos echar la culpa al Señor de nada. Pero tenemos que entender bien el contexto de todo lo que muestra Job. Desde el capítulo 1, si leemos con detalle, muestra mucho más de al leer solo este versículo de Elío, ¿no? Perfecto. Si nosotros leeríamos solo el versículo de Elío, diríamos, ah, no, Elío entonces está mal y, bueno, o Job está mal, ¿no? Pero si vemos todo el contexto, realmente vemos desde el momento de la conversación entre Dios y Satanás, entonces ya se abre el panorama y uno entiende con más profundidad. Y yo me siento afortunado como cristiano, ¿no? Ya culmino esta parte. Me siento muy afortunado porque Dios nos muestra en todo un libro de la Biblia que es Job, cómo son las pruebas prácticamente, ¿no? Cómo es el trasfondo de una prueba, cómo es la conversación entre Dios y Satanás, cómo uno recibe después de pasar esa prueba las bendiciones. Entonces yo veo que cuando paso una prueba hay alguien que está poniendo sus manos al fuego por mí, y es Dios. Entonces yo me siento privilegiado, yo me siento contento. Y eso es lo que me llama la atención. Aunque Liu no haya escogido las palabras correctas, hay ciertas verdades que realmente uno debería tomarla en cuenta, ¿no? De no cuestionar al Señor. Uno va a perder el tiempo. Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué me pasa esto? Mira, pierde el tiempo. Simplemente es orar al Señor y el tiempo pasará y las bendiciones volverán, ¿no? Y cuando hay problemas y dificultades, obviamente como seres humanos necesitamos apoyo, consuelo, cariño, que alguien venga y te dé ánimo, ¿no? Pueden ser los amigos, la familia y la iglesia, ¿no? Ahí es donde uno necesita, ¿no?, que le digan que no está solo. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Diles un mensaje ahora, Josué, a todos nuestros amigos que están escuchando, jóvenes, para que no se centren solo en ellos, ¿no?, sino que abran sus ojos un poco más, porque esa persona que se sienta un día en la iglesia a su lado puede estar pasando por problemas y dificultades y nosotros ni siquiera preguntarle el nombre, ¿no? Entonces, por ahí necesita solamente un abrazo, ¿no? Cambiar una actitud. ¿Qué les dirías? Bueno, en muchas ocasiones nosotros no vayamos a equivocarnos como se estaban equivocando, como se equivocaron lo que son los amigos de Job, ¿no? Más bien, primero, así como decíamos las lecciones anteriores, analicemos, sepamos muy bien lo que es el contexto en la cual, el problema cual tenía nuestro prójimo. Ahora, querido amigo, si tú sufres un problema, una prueba, pues nosotros estamos para apoyarte. Y ahí está también tus amigos. Y como siempre, la iglesia siempre te va a estar esperando. Y querido amigo, también invitarte, ¿no?, y decirte que nosotros, como adventistas, podemos nosotros demostrarte también ese cariño. Nosotros te invitamos lo que es a que tú puedas vivir esa experiencia. A lo mejor no podamos darte los mejores consejos, pero sí te vamos a presentar a una persona que sí te pueda ayudar. Muy bien, Génesis, ¿qué les diríamos a nuestros amigos que están ahí, que ahorita están con una angustia en el corazón y que necesitan ese consuelo? Bueno, queridos jóvenes, decirles que todos hemos pasado por muchas dificultades y hemos visto que Job pasó por demasiadas. Pero nunca tenemos que soltarnos de Dios. Él está ahí con los brazos abiertos para poder darnos ese consuelo y ese apoyo que necesitamos. Y nunca olvidemos que, como decías, Waldi, no somos los únicos que tenemos problemas. Hay muchos jóvenes allí que también pasan por problemas. Y tan solo una sonrisa puede cambiar su día. Así que estar con Dios y sonreír y poder ser el apoyo de otras personas, que al final también tendremos ese apoyo como una recompensa y un cariño de las demás personas. Muy bien. Entonces estamos ahí para ser las manos, la voz de Dios muchas veces, llevar consuelo, cariño, protección y ánimo y esperanza sobre todo a nuestro prójimo, a las personas que nos rodean, ¿no? Pero a mí me gusta mucho ver este tema también, que hay cosas que como seres humanos no vamos a poder explicar, ¿no? Y aún intentemos estudiar la ciencia y todo lo demás, no vamos a poder. Y una de esas cosas es el mal, ¿no? Y me gusta mucho, lo he resaltado yo en nuestra guía de estudio, y dice así, ¿no? Hay una buena razón por la que Job y sus amigos no encontraron el sentido a todo lo que estaba sucediendo, porque el mal en sí mismo no tiene sentido, ¿no? Es decir, es algo que no podemos explicar, algo que ocurrió allá en el cielo, en un ser creado, que de repente apareció algo en su corazón y quiso ser semejante a Dios, nos dice Ezequiel, ¿no? Pero ocurrió ahí, y lastimosamente eso que ocurrió allá, se trasladó a este mundo, y ahora vivimos en un mundo de caos, pues, ¿no? De conflicto, de problemas y todo lo demás. Alan, ¿cómo podríamos explicar o ver este tema del mal, ¿no? Yo sé que no tiene explicación, pero cuando alguien viene y dice, ¿por qué me pasa esto?, ¿cómo sería la respuesta? Mira, cuando yo me pongo a pensar del mal, yo como cristiano debo entender que primero no debo decir, no es mi culpa, si yo cometo pecados, entonces no es mi culpa, ¿no? Adán y Eva tuvo la culpa, yo simplemente haré lo que ellos hicieron. Ese sería el error de un cristiano. Dios nos dio el libre albedrío para justamente deshacernos del mal, apartarnos del mal, ¿no? Pues la bendición de lo que nos da. Entonces yo cuando veo de este punto, desde este punto de vista, me pongo a pensar de que yo puedo apartarme del mal. No, porque el mal está presente, porque Satanás no está, así está en la tierra, está con nosotros, está constantemente como león rugiente buscando a quien devorar. Eso tenemos en mente. Pero para yo alejarme del mal, pues debo buscar al Señor, ¿no? Ese es el plan. Explicar el mal, hoy no lo podemos, pero lo podemos ver porque hay muchas maldades, ¿no? Y lo podemos sentir. Lo podemos sentir también. Pero esa maldad estaba basada simplemente en Satanás. Y entender el pensamiento de Satanás como ser humano tal vez no lo logre hacer, porque él tiene poder, él tiene sus estrategias, sus artimañas para poder llegar a los jóvenes y hacerle cometer errores. Ese mal se lo entregamos en las manos del Señor, ¿no? Yo me siento en paz cuando pienso en esto, que nada es imposible, que el mal se lo puede derrotar con Dios. Entonces la manera de explicarlo es las cosas que suceden, pero que yo puedo huir al tener este libre albedrío, al buscar al Señor. Muy bien. Amigos, hay algo que no podemos explicar y una de esas cosas es el mal. Pero ese mal es real y está ahí en tu entorno, a tu lado. ¿Qué podemos hacer en contra a esto? ¿Cuáles son las herramientas y las armas que Dios nos da para contrarrestar este mal que percibimos? En el último bloque analizaremos esta pregunta. Mis amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Si Dios existe y es tan bueno, tan amante y tan poderoso, ¿por qué existe tanto sufrimiento? En este nuevo trimestre estudiaremos el libro de Job, un libro fascinante y uno de los primeros libros de la Biblia en escribirse. Algunos de los temas que veremos este trimestre son el fin, el gran conflicto, Dios y el sufrimiento humano, indicios de esperanza, el carácter de Job, algunas lecciones de Job, entre otros. ¿Te gustaría tener este material? Solicítalo en la iglesia adventista más cercana a tu domicilio o entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora sigue en compañía de Código Abierto. Estamos en Código Abierto, amigos, y estamos en nuestro último bloque del programa del día de hoy. Estamos hablando de un tema buenísimo, ¿no? Es algo que es real para nosotros y para ti también que estás al otro lado de la pantalla. El mal es algo real, es algo con lo cual nosotros cada día vivimos. Desde que abrimos nuestros ojos, ¿no? Tenemos que tomar decisiones, ya sea para bien o para mal. Y cada una de estas decisiones tienen obviamente sus consecuencias. Alguna vez hemos hablado de eso también, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer con respecto a todo este mundo? Porque vemos el periódico, las noticias, y es puro noticias malas, ¿no? No hay noticias buenas, son muy pocas, ¿no? ¿Qué armas, qué herramientas nos da Dios para ser firmes y continuar en nuestro caminar cristiano? Josué. Bueno, pues en Efesios 6 nosotros encontramos donde dice, vístete de toda armadura, de lo que es la palabra de Dios, y por sobre todo lo que es la oración, ¿no? Nosotros encontramos pasajes bíblicos que te orientan para que nosotros podamos tener una mejor visión sobre de lo que nosotros queremos ir. Ahora, en nuestra actualidad es cierto, nosotros pasamos por diversos problemas, tenemos amigos, a veces a lo mejor no nos entienden, y pues cuando a veces estando en la calle podemos demostrar una sonrisa, pero si, con el simple agachar, pues sientes que tu corazón está fallando. Hay una frase muy bonita donde me hace recuerdo, donde dice, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas de corazón. Solamente entrégaselos a Él. Y Él es nuestro mejor amigo, como nuestro mejor amigo, quien nos puede guiar, nos puede orientar, nos puede ayudar en nuestras malas decisiones y también nos puede fortalecer en nuestras buenas decisiones. Muy bien, Génesis. ¿Qué herramientas nos da Dios para continuar en este caminar cristiano? Bueno, creo que la herramienta más bonita que nos ha dado es la Biblia. Como decía José, hay muchos versículos que nos pueden ayudar pero esto tiene que ir de la mano con la oración, con lo que es la alabanza a Dios. Y creo que con todo esto nos sentimos más fuertes, nos sentimos más protegidos, porque como seres humanos siempre tendemos a buscar a alguien que nos proteja. Y creo que la mejor opción y una de las mejores opciones que tenemos es ir a Dios. Y pedir que nunca nos acostumbremos al mal, porque no somos de este mundo. Dios tiene algo mucho más grande preparado para nosotros y Él va a acabar con el mal. Tengamos esperanzas y agarrémonos de Él. Muy bien, eso es la fe, ¿no? Creer en algo que no entendemos, que no conocemos, y Dios nos invita a caminar por fe en este mundo. Tal vez puedo leer este versículo que cuando yo leí Job antes, ¿no?, de estudiar la lección, me motivaba mucho. Fue unas palabras de motivación de Job cuando estaba en momentos difíciles, ¿no? Dice así, Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. O sea, realmente son unas palabras lindas que Job dice, ¿no? Y escrito está en su palabra, que a pesar de todo lo que pasa, él sigue diciendo, ¿no? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Esa es una bendición. Para mí me motivan mucho esos versículos. Así es. Josué, ¿querías decir algo? Claro, quería comentarles una frase más donde dice, así como qué herramientas podemos utilizar, pues hay un refrán o una frase que dice, el orar es como el respirar, pero la lectura de la Biblia es como el alimentarse. Son dos cosas muy importantes, porque si nosotros, por ejemplo, descuidamos de nuestra alimentación, pues podríamos sufrir alguna enfermedad y lamentablemente poder incluso ir a lo que es 3 metros bajo tierra, ¿no? E incluso el respirar es mucho más importante. ¿A qué me refiero? Que el orar o conversar con Dios es también lo más importante y lo más esencial. Así como les decía, contar a los amigos es bueno, pero primero cuenta tus tristezas, tus flaquezas, tus pruebas que tú tienes, cuéntale a Dios y Él hará grandes cosas en nuestra vida. Buenísimo. Yo quiero leerles unos versículos, ¿me permiten? Primera de Corintios capítulo 13, capaz lo sabemos de memoria, pero los últimos versos dice lo siguiente, a partir del 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, ¿no? Dice así, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y me gustan estos últimos dos versículos. Ahora vemos por espejo, dice, oscuramente, mas entonces le veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces le conoceré como fui conocido. Y finalmente termina diciendo, ¿no? Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y el más grande de ellos es el amor. Amigos, hay muchas cosas que probablemente no podemos entender, pero algo que es real es el dolor y el sufrimiento, ¿no? Y tenemos ejemplo, tenemos ese panorama perfecto, que hay un conflicto en todo esto, ¿no? Y que Dios está ahí con el brazo extendido, con los brazos abiertos, esperando que nosotros vayamos a Él cada día, ¿no? Que nos va a abrazar, nos va a reconfortar y nos va a decir, ánimo hijo, ¿no? Sigue adelante. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta lección, Génesis? Creo que es lo que más me ha gustado y lo que más me ha interesado es cómo, a pesar de todos los problemas, a pesar de todo lo que le dijeron a Job, tú miras y dices, wow, o sea, aún seguía creyendo en Dios, aún seguía firme, aún confiaba en que Él iba a venir por segunda vez y aún tenía esa fe. Y ahora nosotros sufrimos muchas cosas. Como tú dices, el mal es algo muy real en nuestra vida. Y tampoco nos vienen siempre comentarios bonitos, ¿no? O apoyo muy, muy agradable que digamos. Pero tenemos muchos ejemplos aquí que nos enseñan a ver el mundo con esperanza y decir, Dios está aquí, Dios aún está aquí para ayudarnos, para apoyarnos. Solo necesitamos llamar, clamar a Él. Muy bien. Alan, hemos llegado al final ya de nuestro programa. Con seguridad hay muchas cosas que todavía podemos seguir hablando, pero quisiéramos que tú hagas una conclusión, ¿no? de este tema y una invitación también para los jóvenes que nos están viendo y escuchando. Me gustaría, para hacer esta conclusión, leer este versículo que va al punto y a lo que hemos estudiado hoy. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Esto me llena mucho a mí, porque hoy nosotros pasamos por muchas desgracias, por muchas pruebas, y tú te preguntarás, ¿por qué tengo la culpa de esto? ¿Por qué paso por esta aflicción? Hay cosas secretas que Dios no te va a contestar, ni hoy, ni mañana, tal vez ni este año. No lo va a hacer, solo cuando Jesús vuelva por segunda vez. Así que no quiero que pierdas el tiempo tratando de buscar la respuesta, sino busca a Dios. Es la mejor solución que tú puedes tener. Porque hay cosas secretas que aunque lo busques, aunque trates de buscar a gente, trates de buscar a otras personas, tal vez quieras hacer algún trato espiritista o algo, tratando de buscar la solución, pierdes el tiempo, porque la solución no está en el ser humano, la solución está en el Señor. Y tú tienes que entender que cuando tú pasas por una prueba, hay un Dios en los cielos que está poniendo las manos al fuego por ti. Siéntete privilegiado de que Dios está mirándote y está con la seguridad de que tú puedes salir de esta prueba, porque Dios tiene un plan especial para ti. Job es un ejemplo ideal para cada cristiano. A pesar de que los amigos, la esposa, los hijos le dieron la espalda, Job tenía la convicción de que Dios estaba a su lado. Y después de pasar por esta aflicción, Dios lo bendijo con la doble porción de bendición. Anhelo que tú tengas también esa doble bendición. Pasarás por dificultades, pero espera, persevera, no tires la toalla, no decaigas. Todavía hay un plan especial que Dios tiene para ti. Que Dios te bendiga. Si preguntas por qué estoy tan feliz, cuando todo ha salido mal, cuando planes y proyectos en nada han ido a resultar, la respuesta es muy sencilla y es que alguien me acompaña, que antes de yo nacer conmigo dijo que iba a estar. Estoy tranquilo, estoy gozoso en las manos del Señor Jesús estoy. No me asusta, pues Él siempre me acompaña. En las manos del Señor Jesús estoy. Y aunque hoy no entiendo lo que pasa, le doy la gloria a Él, pues algo me quiere mostrar, y ese algo especial es lo que tiene. También puedes estarlo. Él contigo quiere estar. En sus manos estás seguro. Nada malo te va a pasar. Pues todo lo que suceda para bien siempre será. Deja todo en sus manos. Toma hoy la decisión. Y con gozo podrás decir, en las manos del Señor Jesús estoy. El futuro no me asusta, pues Él siempre me acompaña. En las manos del Señor Jesús estoy. Y aunque hoy no entiendo lo que pasa, le doy la gloria a Él, pues algo me quiere mostrar, y ese algo especial es lo que tiene para mí. Yo sé. Y con él yo me levanto. promesas son fieles, en ellas confiaré. Muchas veces me ha ayudado, no dudo la hará otra vez. Amigos, con seguridad este momento ha sido muy especial y queremos hacer eso en este programa, ¿no? Que tú sientas donde estás la presencia de Dios. Hemos abierto su palabra y con seguridad Él te ha hablado mediante su palabra y mediante todo lo que estábamos hablando aquí, ¿no? La invitación está hecha. Tómate de la mano de Dios, camina con Él y serás más que vencedor en este mundo. Vamos a agradecer por todas sus bendiciones, por el estudio y por todo lo que Dios hace en nuestra vida. Alan, por favor, oremos. Oremos. Oh Dios Padre Santo, gracias Padre porque realmente nos damos cuenta Señor de que Tú nos amas, de que Tú estás siempre Señor al control de todo. Tal vez nosotros como seres humanos no logramos entender con cabalidad el plan que Tú tienes para nosotros. Y tal vez pasamos días tratando de poder explicar lo que pasa, pues no tenemos por qué preocuparnos porque estamos contigo. Y sé que Tú nos llevarás al mejor puerto de esta vida. Padre, queremos tener esa misma perseverancia, esa misma paciencia, esa misma fe que tuvo Job. Así que dánosla a cada uno de nosotros. Bendice a todos los que están escuchando este programa en los distintos lugares donde ellos están. Que los problemas que ellos tienen, Padre, de acuerdo a tu voluntad, tú los puedas solucionar. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera ya se termina nuestro programa el día de hoy. Hemos estudiado la lección número 10. Y hemos hablado de un personaje, Eliú, pero sobre todo de Job, ¿no? Y de varias cosas ahí. ¿Quieren saber de qué se trata el próximo tema? Ah, finalmente, sí. ¿No? Después de todo el argumento humano, aparece Dios. Y el tema es desde un torbellino. La lección número 11. Querido amigo, para ti, la invitación para nuestro próximo encuentro de Código Abierto desde ya. Alan, gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias, Valde, a ti porque nos das la oportunidad de estudiar la palabra del Señor, la lección de escuela sabática, este guía de estudio que es una bendición para todos nosotros. Dios te bendiga muchísimo. Igualmente. ¿Sí? Amigo Josué, gracias por aceptar la invitación de ser parte de Código Abierto. Muchísimas gracias a ti, Valde, por todo lo que haces para que nosotros podamos tener una mejor comprensión también así, confraternizando con mis amigos y así también confraternizar con los amigos que nos están viendo, pero sobre todo, agradecido quedo con Dios porque ese programa es un éxito y va a ser de mucha bendición para las personas. Amén. Querida Génesis, gracias por ser parte de Código Abierto. Más bien, gracias nuevamente por la invitación. Es una alegría poder estudiar la palabra de Dios y poder comprenderla con ustedes y poder expresar un poco de cómo nos sentimos y cómo ayudarnos mutuamente. Muy bien. Amigo, y simplemente ese es el propósito de este programa, que juntos, tú y yo, nosotros acá, estudiemos la palabra de Dios de una manera juvenil, joven, a nuestro estilo. De esta manera terminamos Código Abierto el día de hoy. Muy pronto, espéranos en nuestra siguiente edición de Código Abierto. Dios te bendiga.